Seguimos con el programa. Les recuerdo que estamos hasta la una del mediodía, hasta las 13 horas, en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hay que poner cuña de... Javi. Javi, hay que poner cuña de qué tal, cómo estamos, A ver si ponemos alguna. A mí particularmente estos ratitos de que conversamos con tantos invitados, invitadas, y conversamos de tantas cosas, cuando llega un momento así de conversar con gente que es fantástica, personas que dan ejemplo de trabajo, de lucha, de constancia, perseverancia, son incansables, están siempre en la calle, siempre les vemos, y no todos podemos llevar su ritmo, y a veces le acompañamos en alguna de sus acciones, pero no siempre tenemos ese tiempo para estar con ellos continuamente. Pero les aseguro, son gente fantástica. Y lo más importante de todo, que son gente de una edad considerable, avanzada, tercera edad, llamémoslo como queramos, pero que tienen la fuerza de la juventud. Esa misma juventud que en los años 70 se revolvía ante las injusticias sociales y que luchábamos en la calle por reivindicar derechos que en un momento dado de la historia de este país se respetaron, aunque en los últimos años nos han conculcado todos esos derechos reivindicados en ese entonces, en ese tiempo, y que estas personas, estos hombres y mujeres, ya son una conciencia que está en la calle. Y se lo agradezco mucho. Viene Pepe Villamor por los Yayos, hombres y mujeres de aquí de Córdoba. Buenos días, Pepe. Buenos días. También está Inés. Buenos días, Inés. Tendrás que acercarte al micrófono, cariño. Ahí. También está Rafa Molina, un amigo que yo aprecio muchísimo, un hombre que siempre está ahí bregando, donde hay algo siempre está Rafa Molina. Buenos días, Rafa. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, vamos tirando. Vamos tirando, ¿eh? Siempre con fuerza. Con el peso de los años, cada vez. Pesan un poquito a veces. Con mucho ánimo. Bueno, mientras no sean los kilos, eso molesta más. Pepe, ¿cómo el ideario, cómo es la idea de los Yayos? ¿Cómo surgió? A ver, porque eso lleva tiempo y no sabemos. A ver, ¿cómo surgieron los Yayos? Los Yayos inicialmente se lo debemos un poco el nombre, sobre todo a Esperanza Aguirre, que cuando las manifestaciones del 15M dijo, esos son unos perros flautas. Y entonces, en Barcelona en concreto, personas que venían del movimiento antifranquista, muchos de ellos, pues se reunieron y dijeron, oye, pues si nuestros hijos y nietos son perros flautas, ¿por qué nosotros no nos constituimos en Yayo flautas? Y eso se expandió, y aquí en Córdoba en concreto, fue en el 2012 cuando se crearon los Yayo flautas de Córdoba. Decir que los Yayos es una palabra catalana que significa abuelo, yaya, la abuela, ¿no? Exactamente. Yayo, son los abuelos. Exactamente. Entonces, nosotros en general practicamos la movilización pacífica y tenemos un ideario, digamos, muy, muy amplio. Nosotros queremos una educación pública y universal de calidad y gratuita, una sanidad pública y universal de calidad y gratuita, atención suficiente a personas dependientes, vivienda, trabajo, salario y pensiones dignas, justicia universal sin privilegios ni tasas, un desarrollo social y ecológicamente sostenible, derechos y libertades ciudadanas garantizadas, igualdad real entre hombres y mujeres, derecho total al propio cuerpo. Y rechazamos la corrupción, el fraude fiscal y la especulación, la socialización de las pérdidas de la banca y las empresas, la privatización de los servicios públicos y sociales, la violencia contra las mujeres y hombres, la represión o abolición de libertades individuales. Eso es un programa de gobierno, ¿eh? Eso es un programa amplio que yo creo que que de alguna manera responde a una mayoría social. Que a ver si alguna vez aquí la mayoría despertamos todos y como dice el himno de Andalucía, a ver si nos levantamos y conseguimos implementar esto que queremos y lo que rechazamos. ¿Cuál de esas metas crees tú que es la más difícil de todas, de lo que has planteado, como educación pública, la jubilación pública? Digamos que componen un todo, todas son difíciles, porque el neoliberalismo dominante no cree en lo público, y nosotros sí creemos en lo público, y solo y todo roza, digamos, solo desde lo público se puede conseguir una sociedad más igualitaria. Entonces, yo creo que tenemos que empujar para conseguirlas todas. O sea, no es una más importante que otra. La educación pública es importante. Una sociedad debe invertir mucho en educación porque eso nos iguala. La sanidad pública también es importante. Para nosotros que ya somos mayores, la dependencia también es importante, las pensiones dignas también son importantes. Digamos que luchar contra la brecha de género en las pensiones, en los salarios, y luchar contra las personas violentas y por la igualdad de hombres y mujeres, yo creo que es muy importante. Nosotros además tenemos un eslogan que es: jóvenes éramos, luchando seguimos. Yo creo que hay una cosa que, no sé, debe ser muy difícil de pensar, que a lo mejor el sistema político, el sistema de Estado, es el que no funciona, ¿no? Habrá que cambiar un sistema. Digamos que el sistema funciona, pero para las élites económicas. Claro que había que cambiar el sistema. El sistema, de alguna manera, había que ponerlo al beneficio de la mayoría social, que son los perjudicados por las políticas que llevan a cabo. ¿Pero habría que cambiar el modelo de Estado? El modelo de Estado está claro. O sea, yo cuando en Andalucía se planteó, por ejemplo, lo de limitar el impuesto de sucesiones, yo creo que no. Yo creo que el impuesto de sucesiones es muy importante porque además iguala en su origen a todas las personas. Y su expresión máxima es la monarquía. O sea, que por una persona, por nacer con sangre azul, que dicen, que yo no sé si es la sangre es azul, sea designada jefe de Estado, eso hay que cambiarlo, claro, eso es antidemocrático. También las mujeres juegan un papel importante en este movimiento. ¿Hay más mujeres que hombres en las marchas de los lunes o no? No. Más o menos, en ¿no? En este caso más o menos, pero un poquito menos mujeres. ¿Menos mujeres? Sí, menos mujeres. Creo que son 24 o 22, una cosa así. Ajá. Más o menos similar. Bueno, pues vamos a estar equiparados, ¿no? Sí, más o menos equiparados, sí. Hoy nos traías un mensaje. ¿Qué sí. mensaje nos traes, Inés? Bueno, yo quería expresar un poco la crónica de las dos últimas salidas que hemos hecho. Una de ellas ha sido sobre la violencia machista, sobre sí. la violencia de género. Pues según la respuesta que la justicia ha tenido con la manada, con el juicio de la manada. Sí. Y bueno, pues nosotros salimos con los carteles nuestros que llevamos ya hace 5 años protestando por la violencia machista, pero la encauzaba una que decía: no es abuso, es violación. Y después, este último lunes, hace 8 días, este lunes de esta semana, hemos salido también, pues por el tema del incumplimiento prometido por el gobierno en cuanto al presupuesto que prometió para la atención y prevención de esta lacra social, que es la violencia de género. Entonces, si me permites, sí, leo un poco la crónica que ha hecho una compañera. Y bueno, pues la voy a comentar, a leer un poquito, y la podemos discutir entre los tres. Bueno, pues en el año 2018 hemos protestado varias veces contra la violencia machista, también por el incumplimiento de lo prometido por el gobierno en cuanto al presupuesto para la atención y prevención de esta lacra social, que es la violencia de género. Llevamos saliendo ya hace más de 5 años denunciando las agresiones machistas que a menudo acaban con la muerte de las mujeres a mano de sus exparejas o sus novios, sus parejas. Casi 1000 mujeres han perdido la vida en lo que llevamos del siglo XXI. Más o menos, no recuerdo las cifras con exactitud ahora mismo. A finales de abril se efectuó la sentencia por violación de la joven que el primer día de las fiestas de San Fermín en Pamplona del 2016 fue violada por parte de un grupo de 5 hombres mayores que se denominaban La Manada. La gente reaccionó saliendo a la calle ese mismo día para protestar por la decisión que tuvo la justicia, y los yayos no íbamos a ser menos. Salimos también con nuestras pancartas. Lo encauzaba una que decía: no es abuso, es violación. La rabia se paseaba estos días por las calles de todas las ciudades de España. Las mujeres elevan sus gritos de dolor ante tanta desmedida machista y judicial. En nuestra sanidad, en la salida de este lunes de los Yayos, la gente en la calle pues nos instaban a luchar contra la interpretación que ciertos jueces hacen de la ley y protestar por tantas situaciones graves que han de padecer las mujeres en su cuerpo y en su ser y en su forma de estar en la vida. Esta situación no puede continuar, pues no puede estar al albur de profesionales de turno que juzgan a la mujer y que sobreviven a una violación. Si esta agresión, que se demostró según los hechos, ¿cómo puede ser sentenciada por abuso? Parece que hemos llegado al límite y no sabemos cuál es la línea que separa la ley y el abuso de poder. Pues no se puede seguir condenando a las mujeres que se resistan a ser violadas o, si no, a morir. Todo esto que ha pasado, que ha llegado a los tribunales y que está fuera de toda ética, de corrección profesional y humana, esto es insoportable. Que no se retuerzan más las neuronas con lo que llevan aprendido en el Código Civil. Basta de señalar a la víctima y a las mujeres como sumisas y culpables de las agresiones machistas. No se debe interpretar la ley de manera tan lesiva y humillante para las mujeres. Carecen de conciencia igualitaria entre sexos, acercando su bagaje profesional ante la justicia sin que sientan vergüenza. No sigan crucificando a las mujeres desde su atalaya machista. Basta de tanto abuso patriarcal y autoritario. No, lo están llevando hasta las últimas consecuencias. Eso del tema que está de actualidad y que las mujeres están en la calle, decías tú en la lectura, sí, que la gente nos insta. ¿La gente qué quiere decir eso? Pues nosotros pasábamos por todos, chicos y hombres y yayos y yayas, pasábamos por la calle, incluso nos cogían del brazo y nos hacían el signo de para adelante y nos instaban a decir que fuéramos que muy bien, nos agradecían que expresáramos. Pero esta... ¿no se sumaron? No, es que nosotros vamos con nuestros chalecos amarillos, pero bueno, sí que no, incluso había una persona que iba con una mujer que iba con un carrito y dice, yo si pudiera me iba con vosotros, pero mira cómo estoy, porque estaba cuidando a su madre. Es importante, Rafa, ¿cuántos años llevas tú de lucha? Toda la vida, ¿no? Yo toda mi vida he estado luchando por la humanidad. Para mí, toda tu vida, ¿eh? Para mí, sí. Para mí los motes de los partidos políticos son esos motes, donde se acoplan a ellos diferentes personas. Aquellos que quieren coger un puesto, un asiento, y los que son honrados y eso. Entonces yo lo que pido es que haya mucha dignidad, que aquellos que se postulan para llevar cargo hagan en un acta firme su dignidad, y en cuanto no cumplan, porque el pueblo descubra que no lo están haciendo, fuera estén conformes con que se les quite sin prebendas. Hay que acabar con las prebendas de los políticos, porque para mí los soberanos del pueblo somos el pueblo. Son los verdaderos soberanos. Los políticos son nuestros servidores, los que tienen que cumplir con lo que el pueblo necesita. ¿Comprendes? Parece que esa idea se ha perdido, ¿no? Parece que los políticos son los que nos mandan. Pero no es cierto, porque el pueblo no tiene sentido de que somos nosotros los que tenemos fuerza. Porque ya lo han demostrado los jubilados, que ya nos hemos cansado de que nos estén explotando y engañando y echándonos a la calle, porque es la calle la que les obligará a cumplir con las obligaciones a los que están debidos. ¿Salimos poco o mucho a la calle, Rafael? Muy poco. Ahora han salido las feministas y mira cómo han hecho, pero lo que no deben es ni parar de salir, y los jubilados no parar de salir, y nosotros los yayos estamos saliendo todos los lunes, salimos con nuestras diversas postulaciones. ¿Comprendes? Y entonces lo que, pero yo creo que el problema ya no es ni siquiera andaluz, catalán y tal, el catalán y el nacionalismo, pero si son los mismos, son ellos mismos los que están llegando, queriendo el poder, ¿comprende? Eso hay que denunciarlo, es el pueblo el que tiene que ponerlo a los que son verdaderos. ¿Hay diferencia entre jubilados, Pepe, jubilados del norte, los jubilados del sur? Porque las manifestaciones de los yayos en el País Vasco son imponentes, son extraordinarias. Claro. ¿Y qué pasa en Andalucía? Digamos que en el País Vasco, concretamente en Bilbao, tuvieron la mayoría de los que hoy son jubilados y pensionistas, provienen de la lucha que tuvieron en Astilleros, cuando la reconversión industrial en el País Vasco, en los Altos Hornos, que fue muy dura. Entonces son gente que están, digamos, muy bragados en la movilización en el País Vasco, y además han conseguido una cosa que no hemos conseguido en el resto de España, que es que allí un poco al final los sindicatos se han subordinado a los designios de la plataforma ciudadana de pensionistas allí en el País Vasco, y sin embargo en el resto del Estado pues no hemos conseguido aunar fuerzas para remar en el mismo sentido. Y en concreto, por ejemplo, en Córdoba, que el día 26 en toda España, el 26 hay otra vez movilizaciones, el sábado que viene. Uh-huh. Pero en Córdoba, claro, le hemos suprimido la plataforma, pensando sobre todo en que está la feria y claro, realmente movilizar a los cordobeses cuesta trabajo, y entonces con la feria por medio, así como se hace en toda España, en Córdoba, porque se ha suprimido. Sin embargo, o sea, la feria impide eso, ¿eh? Sí, la feria impide. Sin embargo, los yayos flautas el lunes, en concreto, sí salimos con el tema de pensiones a la calle. Pero claro, nosotros somos 40 personas y tenemos nuestra propia dinámica. ¿Y lo vais a hacer en la calle o en la feria? No, nosotros no queremos mezclar un poco la cosa con la otra. El jolgorio con la toma de conciencia de la gente. Entonces nosotros, aunque nosotros vamos a salir, hemos quedado en nuestra sede, que es ahí la fuente que hay frente al Corte Inglés, y desfilaremos con nuestras pancartas por el centro de la ciudad. Qué bonito, la sede en la fuente, junto ahí el Gran Capitán. Exactamente, esa es nuestra sede, allí en el Boulevard, en la fuente, frente al Corte Inglés, pues nuestra sede, donde quedamos normalmente los lunes, a no ser que vayamos a barrios, que a veces vamos a distintos barrios de Córdoba, ¿no? En todo caso, que sepáis que aquí tenéis otra sede. Vale, pues. Aquí la sede para comunicar todo lo que queráis, ¿no? Vale, pues la aprovecharemos y intentaremos de alguna manera. Yo espero que se aproveche bien, ¿eh? Eso esperamos. Sí, porque tenemos un medio de comunicación que es de la gente para la gente, con lo cual, Rafa, cuando quieras también tú ven aquí ya. Y cuéntanos lo que tú quieras, ¿no? Bueno, yo lo que creo que la memoria histórica es real, porque hay dos memorias históricas, la real y la de los conquistadores. La real es la de aquellos que han sido avasallados, dominados. Con las religiones han fanatizado, ¿comprendes? Entonces hace falta ya que la humanidad entera sepa discernir qué es memoria histórica real y la que no es. Y con la memoria histórica y con la palabra venceremos a este imperialismo salvaje que nos está dominando el mundo, ¿comprendes? Y sin guerra, porque no es con guerras como ganaremos la batalla. Ganaremos la batalla con dignidad, luchando en contra de tanta injusticia como hay, pero unidos no solamente el Estado español, sino el mundo entero. Es la unidad popular que hay que hacer. Nosotros somos unidad popular en nuestros yayos, somos unidos, porque todos vamos con los mismos objetivos, pero sin habernos preguntado tú de qué partido eres, tú de qué. No importa el partido, en todos los partidos hay gente honrada y gente que no lo es, ¿comprendes? Entonces lo importante son los hechos, como decía este intelectual cordobés que sale tanto, que no me gusta dar nombres, pero que nos dice que es el pueblo el que tiene la palabra, somos nosotros. Entonces, lo que no debemos de dejar de salir es continuamente salir contra lo que nos están explotando, ¿comprende? Cuando uno escucha así, Pepe o Inés, discursos que salen del corazón, como le sale a Rafael. La juventud no habla así, no piensa así, ¿no? Yo no escucho ese discurso tan, tan vehemente, tan claro, tan contundente, ¿no? Bueno, la juventud habla en los parámetros de su época. De alguna manera, el 15M era mayoritario de juventud. De jóvenes, sí. O sea que también... Pero también había mayores de todo, ¿no? Ahí sí, era, claro, apoyando, ¿no? Por supuesto, siempre. Uh-huh. Aquí, en el bulevar, donde se concentraban, había mucha gente mayor y ellos lo agradecían. Uh-huh. Y me hace ilusión cómo los jóvenes... pues aprovechan también un poco, aunque no lo parezca, en las estructuras antiguas, por ejemplo, los sindicatos, en algún momento no lo han apartado ni lo han boicoteado ni nada, sino de alguna forma son inteligentes, son gente muy formada y bueno, viven en otra época y debemos de comprendernos ambos. ¿Tú crees, Pepe, que reivindicar un discurso de unidad del pueblo, de la gente, esa unidad popular que decía Rafa, es posible en estos momentos que son difíciles? Yo creo que, pero claro, es difícil, porque ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, el Frente Cívico, que intentó con un programa mínimo, un decálogo, me acuerdo yo cuando Julio Anguita lo hizo en Ciencias del Trabajo. Y allí había muchas personas y lo que pasa que yo creo que es un problema un poco, y en ese sentido este medio cumple una función muy importante, es un problema de hegemonía cultural, y hoy por hoy la hegemonía cultural la tiene las clases dominantes. Entonces, hasta que los oprimidos, y con estos medios así pueden darle armas para de alguna manera cambiar las mentalidades de las personas, hasta que eso es un proceso lento. Y entonces tenemos que intentar llevarlo a cabo, pero además es curioso porque los pensionistas, por ejemplo, cuando nos movilizamos tampoco preguntamos de dónde vienen, pero yo creo que en la movilización muchos van tomando conciencia. Por eso es muy importante, la calle es muy importante, porque hay gente que no se planteaba digamos por qué su pensión era baja, y cuando ve que movilizándose consiguen que retroceda el poder y que pacten el IPC, pues de alguna manera comprenden que en la movilización es donde debemos confluir todo, en la unidad de acción, y mucha gente se dará contra el muro y tomará conciencia de que hay que derribar ese muro. Pepe, Inés, Rafael, hay que repetir esta charlita que tenemos hoy, esta conversación y esta opinión de las cosas que nos están pasando, las más próximas, las que están más pegadas a nosotros. Y esperamos que en otras ocasiones podamos sentarnos a charlar otro poco, ¿no? Muy bien. Si os parece bien. Naturalmente. Pepe, sí, nos parece bien. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra emisora, vuestro programa, y para lo que queráis vosotros, ¿eh? Vosotros sois los que mandáis, ¿eh? Pues bueno, sí, vosotros mandáis. Encantada. Nosotros, encantada. Quieras, nos invitamos. No es que invitéis. Oye, queremos ir tal día, queremos ir vale. Tal cosa, ¿no? Pues no, porque además hay experiencias muy interesantes que estamos haciendo los Yayo Flauta en relación con la juventud. Nosotros vamos a institutos y entablamos diálogo intergeneracional. Explicamos lo que somos los Yayo Flauta y ellos nos explican a su vez sus inquietudes e intentamos entrelazarlas, y eso es muy importante para que vayan tomando conciencia. Entonces, yo creo que inclusive te propongo a lo mejor algún día que venga de algún instituto de jóvenes, esto, y una persona mayor para entablar ese sería ideal aquí. Sería ideal que aquí Yayos y jóvenes estuviéramos charlando. Sería fantástico. Claro. Pues nada, pues muchas gracias y hasta la próxima. Nos veremos prontito, bueno. Si así o vosotros lo estimáis oportuno. Sí, cuando tú quieras. Inés, encantada. Rafa, Pepe, muchas gracias. Vale, a ti.